he tirado mi casa. Por ese barranco ahora vivo en una camada. De verdes noctámbulos me separo del grupo. Voy en plan solitario, solo admito mujeres con gusto. Y oscuro pasado compilo la leña. Te escribo, te guardo desde el río. Lobos, te canto, te canto. El aire bucólico que habré inhalado ha invadido pulmones y tálamos. No hay nadie a los mandos. Compilo la leña. Te escribo, te guardo desde el río. Lobos, te canto, te canto con voz de licántropo.